levantarse a declarar, Señor, que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, que no hay otro Dios, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo en que podamos ser salvos sino nuestro Señor Jesucristo. Gracias por eso, Señor. Gracias porque sabemos, creemos que tú eres, tú tienes pan de vida, agua de vida para nosotros, Padre amado. Gracias, Señor, porque nos permites estar gozándonos de tu palabra, Señor. Porque nos deleitamos en ti, Señor. Oro por ti, Señor. Oro por ellos, Señor, por aquí. Por todos los que están aquí. Yo sé, Señor, como dijo Jesús, hago mía sus palabras. Yo sé que tú siempre me oyes, pero lo hago por ellos, Señor. Para que ellos también crean. En el nombre de Jesús, que tú nos das palabras, tú nos das alimento diario. Tú nos das, Señor, nos calmas esa sed, nos sacas esa angustia, nos das esperanza. Solo en ti podemos hallar todas esas cosas, Señor. Tú nos sacas del pozo sin agosto, Señor. Tú nos quitas de las profundidades de nuestra angustia. Tú nos das paz. Tú tienes, tú eres el reposo de que la Biblia habla. Porque solo en ti tenemos reposo. No encontramos reposo en manos de hombres, Señor, ni en palabras humanas. No encontramos reposos en promesas de hombres tampoco, Señor. No podemos encontrar esperanzas allí, porque son como el viento, que un día va para un lado y otro día va para el otro, y según la situación, esas son las promesas que nos dan. Pero tu palabra, Señor, es certera. Tu promesa es segura. Señor, las promesas que tienes para nosotros son verdaderas, son únicas. Señor, esas promesas, Padre, no se van amoldando según el paso del tiempo en nuestra manera de vivir o cómo concibamos nosotros al mundo, las políticas que gobiernan al mundo, sino que son desde la eternidad, desde el principio hasta el fin del mundo. Y en ellas creo, yo las tomo, Señor, y en ellas vivo, y en ellas está mi esperanza. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor, gracias, te doy gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Señor, hay una palabra, hay un pasaje ahí cuando muere Saúl. No cuando muere Saúl, cuando muere el hijo de David. ¿Se acuerdan aquel melenudo, el Ricky Martin de la Biblia? Absalón. A mí yo lo comparo con Ricky Martin, porque ahora también está tanta belleza y tanto el pelo gris. Era Ricky Martin, le faltaba cantar. Y para lo mejor su padre era compositor. Y músico. Y cuando lo matan, hay que ir a avisarle a David. Y salió uno corriendo, creo que era cuando mataron a Salón, sí. Y llegó a David allá a informarle. Y el jefe de la que estaban en guerra ahí dijo, no vaya, esperá. Y él dijo, yo voy, y se mandó, y se fue. Y llegó allá y dijo, Señor, tengo algo que decirte. ¿Qué? No sé. No tenía mensaje. Llegó y no tenía mensaje. Él no era el mensajero venía atrás, pero él quiso llegar a dar la noticia y él no tenía mensaje para dar. Hasta que después vinieron y lo informaron. Y yo le voy a decirles hoy que no traje mensaje. Porque venir a escuchar el mensaje solo toma 45 minutos. Claro, nos lleva algún tiempo en la reunión porque a veces entre las alabanzas, las adoraciones, entre una cosa y la otra se nos van un par de horas, pero venir a escuchar el mensaje no toma 45 minutos. Armar el mensaje toma un poco más. El armado del mensaje no es aquí en estos 45 minutos que estamos aquí en la iglesia, sino que viene desde antes. Mientras están los demás ocupados en otras cosas, uno está preocupado. Y a veces no 2 horas antes, a veces son días antes. Porque a ver qué el Señor me da para darle al pueblo, para entregarle ese mensaje. Y cuando llega y después de tanto esfuerzo, de todo ese tremendo trabajo de arduo, porque es, porque uno no deja de hacer las cosas de su casa, ni de cumplir con su trabajo y sus tareas diarias. También necesita dormir, descansar y comunicarse con los hermanos. Bueno, en fin, lleva todo un proceso traer un mensaje de 45 minutos que tú vienes, lo escuchas y te vas. Para descubrir que el día que vienes a traer el mensaje, entras y dices, ¿y a quién le doy el mensaje? Porque ves tan tantas sillas vacías. Y dije, si un día vienen y yo no llevo el mensaje, seguramente me apuntalarán con el dedo. Hemos venido hasta aquí para escuchar tu mensaje. ¿No tienes mensaje? ¡Ja! ¡Que Dios te perdone! Pero no pasa nada si yo me paso una semana tratando de armar este mensaje para traértelo y vengo hasta aquí a entregarte el mensaje y tú no has venido. Ay, por un día que no vaya a la iglesia, no voy a perder la salvación. Siempre te apuntan con el dedo. Si quieren pueden ir buscando primero el libro de Juan, que vamos a leer algo ahí. Hay una película que vi hace no mucho, quizás hará un mes, y se llama Yo antes de ti se llama la película. La pueden encontrar después de ti también, creo que hay una versión. Una versión del título de la película es la misma. Y se trata de un hombre que era multimillonario, se crió en un palacio, el palacio de verdad, un palacio. Este hombre vivía una vida tremenda, se daba todos los lujos, pero después en un accidente quedó paralítico. En ese momento su vida se terminó para él. Ya no se preocupaba por su manera, por cómo estaba él, por cómo se veía delante de los demás. Por supuesto los amigos lo venían a visitar, pero él despreciaba la visita porque vienen a compadecerse de mí, es paralítico. Pero él se sentía importante porque las visitas, todo el mundo quería atenderlo a él. Por su estado, por cómo estaba, y aunque le daban esperanza, no había esperanza. Los médicos ya habían dicho que no había forma de que volviera a tener su antigua vida. Ya no podía volver a caminar y muchas cosas ya no podía hacer. Creo que no podía mover las manos, ¿no? ¿Te acordás de la película? La del castillo. Así que tomó una decisión. Tenía un médico personal que estaba siempre con él. Conocía todo el proceso de la enfermedad, pero él tomó una decisión. A pesar de que sus padres hicieron todo por hacerlo feliz, él tenía el mejor plasma, los mejores, podía ir a donde quisiera, tenía chofer que lo llevara, que lo trajera, alguien que se encargaba de mover su silla de ruedas, aunque ya tenía una que era tan mecanizada que creo que solo con un dedo hacía todo lo que quería. Pero él solo recordaba su antigua vida y todo lo que ahora no podía hacer. Pero no estaba viendo qué era lo que tenía. Por otro lado, está la historia de la chica. Una chica que en una familia que es muy pobre, se quedan sin trabajo y están como, me hizo acordar tanto a casa porque a veces le sale trabajo a uno y el otro se queda sin trabajo y a veces estamos el padre y la hija a ver a quién le saldrá el trabajo hoy. Y esa es la vida que me identifiqué tanto con la chica, en ese sentido. Hasta que ponen un anuncio y ella se presenta. El anuncio era para cuidar a este chico. Lo que motivó a los padres a poner este anuncio era a ver si les motivaban a este hombre a querer vivir, a volver a nacer esas ganas de vivir. Pero no, ya él ya había firmado un testamento y se lo había hecho saber a sus padres. El testamento, les estoy contando, les estoy haciendo spoilers, si quieren después la ven, ya saben que Carlitos se las contó, soy el culpable, lo reconozco. Les conté la película. El testamento decía, y aparte le había hablado con los padres, padre, 6 meses. ¿6 meses para qué? 6 meses voy a seguir con esto. Solo por ustedes, porque los amo, porque los quiero, les voy a dar la oportunidad de que me tengan 6 meses más. Pero en el día de esta fecha que había anotado ahí, ese día dejaré de existir, eutanasia. Así que eso fue lo que motivó a los padres a tratar de conseguir a alguien que estuviera acompañándolo y atendiéndolo y que lo motivara a desistir de esa decisión trágica. A todo esto se presenta esta chica que necesitaba el trabajo y parece que las cosas se vienen armando y vos te entras a aprender en la historia. cuando ya la chica está ahí, hace lo imposible por tratar de entablar una comunicación con él, pero él la desprecia de todos modos. Él está acostumbrado a que todo el mundo se le incline, todo el mundo la atienda, pero era por causa de la enfermedad. Aunque en el pasado, según muestran ahí, era muy amado y muy querido. No, ya no era porque estaba postrado, porque en ese tiempo tenía toda una vitalidad tremenda, tenía tantas atribuciones, que era muy querido por todos. Y él disfrutaba de la vida, tenía por qué hacerlo, ¿verdad? Pero en esta ocasión ya las visitas no eran por las atribuciones que tenían, sino por las que le faltaban. Y ella quería mostrarle a él que él no valía por lo que había hecho, ni tampoco valía menos por la posición en que estaba, que era muy importante, pero él la despreciaba, porque todos vienen a mí a tratar de consolarme, y ya estaba acostumbrado a que todo el mundo le halagara y todo. Y en una, ella se le para de frente y le dice: vos te pensás que yo estoy acá por vos, yo estoy acá porque necesito el trabajo, ¿sabés? No me importa cómo querés estar. A todo esto, la exnovia de este muchacho, cuando estaba bien, viene con el mejor amigo a comunicarle que ahora están juntos y se van a casar. Y eso, a los que toman, viste, juicio así medio rápido, como yo que estaba mirando la película, la condené. Así que cuando la chica va y le dice: te parece poco que esté en esa posición, que todavía vengas y le digas eso para arruinarlo más, y la exnovia le dice: ¿sabes qué pasa? No se puede ayudar a quien no se deja ayudar. Y ahí cambié mi sentencia. Porque es verdad. Con todo esto y con todo lo que la chica le había dado, él le da una oportunidad. Le cayó bien. Nadie le había dicho una verdad en la cara. Yo no estoy acá por vos. Estoy porque yo necesito. Y si vos lo querés, no me importa, pero no me hagas perder mi trabajo, ¿sabés? Porque para vos no es nada, pero yo también tengo una vida. Eso. Le mostraron que había alguien que no estaba tan preocupado por él como él creía que todo el mundo, el río del mundo se sentía. Y entonces empezó a hablar, a tener una relación. Bueno, el fin de esta historia es que empezó a ir a lugares que no iba, empezaron a salir, disfrutó de la silla de ruedas, salieron a comer a París, fueron hasta el casamiento de la exnovia y lo disfrutó muchísimo. Bailó con ella en la silla de ruedas, ella se sentó y entraron a bailar el bar. ¡Qué emoción! Se te caen las lágrimas. Y vos estás mirando y estás mirando y decís: vos, ya veo en qué va a terminar esta película. Se van a casar y fueron felices y comieron perdices. Pero llegó el día y él no desistió de la decisión que había tomado. Aunque había sido muy feliz en esos pocos meses que estuvo con ella, ella le mostró otro mundo, otra realidad. Le mostró que aún no estaba muerto, que todavía estaba vivo, que había cosas por delante para hacer. Que acostumbrate a esa realidad en la que tenés y pasá por esa realidad de la mejor manera. Porque estamos acostumbrados a pasar por nuestra realidad viendo lo peor. Pero no vemos las cosas buenas que tenemos. O la gente buena, que no son todos, es uno. Era uno. Y por ese valía la pena vivir. Y tomó la drástica decisión y terminó allí con su vida. Es una alegoría. En realidad es una película, pero lo quiero tomar como una alegoría. Si encontramos primera de Juan, les quiero contar algo. Porque a veces la iglesia pasa por esos procesos. Ayer estábamos hablando en el grupo, se nos va la hora nosotros hablando de cosas de Dios mismo. Y hubo un momento en que uno hablando, empieza a ver y a ver cosas que antes no había visto. Si bien has leído la Biblia, no lo habías visto de esa manera. Y es cuando Moisés viene y saca el pueblo de Egipto y pasan 40 años en el desierto para después entregarles la tierra prometida a los que quedaron, a los que se la ganaron. Uno dice: pero esto es una figura tipo de la iglesia. Por ejemplo, sacan al pueblo de Israel de Egipto. Egipto, que simboliza el mundo, el pecado, todo lo malo. Ellos estaban ahí cautivos, estaban presos, esos eran cautivos de Egipto. Así que viene Moisés, figura tipo de Cristo, y dice: yo tengo la salvación, síganme. No fue el chapulín colorado, el chapulín colorado dice: síganme los buenos. Entonces, acá lo siguieron todos, no solo los buenos. Síganme. Y lo siguieron a Moisés. salieron de la cautividad, y muchos de los que siguieron, porque en realidad no llegaron a Canaán, no tardaron 40 años, tardaron unos días en llegar a Canaán, porque la historia es lo que nos cuenta. Lo que pasa es que Moisés dijo, bueno, vayan 12, uno de cada tribu, los envían, vean cómo es la tierra que el Señor nos va a entregar y después vemos qué estrategia vamos a usar. Y de los 12 que fueron, 10 dijeron, no se puede. Y dos dijeron, sí, sí se puede. Eso fue lo que hizo que el Señor dijo, ah, sí, a ver cuántos están con estos 10, cuántos están con los 2. Y eran muchos más los que estaban con los 10 y decían, no, no se puede, no se puede. No se podía conquistar una tierra con Dios, con el Dios que iría delante de ellos, que les abrió los mares y había hecho 10 milagros maravillosos allá en Egipto. No se podía, con ese Dios no se podía. Confiaban más en sus fuerzas. Entonces 10 dijeron que no, otros 2 dijeron que sí. Y entonces el Señor dijo, bueno, por estos 40 años los voy a someter. ¿Saben? Pero 40 años era porque hasta que no se muera el último, no van a entrar ustedes. Los de 20 años para abajo y la nueva generación es la que va a entrar a la nueva tierra. Y yo me imagino ese desierto, es como la iglesia. Nos sacan de Egipto, del lugar donde estábamos, y nos dicen, vamos a la iglesia. Y ese es el desierto. Están pasando por este desierto, y muchos son como esos 2 que dicen, sí voy a conquistar la tierra. Pero eran 2. Y de 12, 10 dicen, no, no se puede. Y están en el desierto, en la iglesia, pero sabemos que no van a conquistar la tierra. O van a morir en el desierto. Pero no van a cruzar al otro lado. Y esas cosas que uno piensa, ¿no? Encontraron Primera de Juan, ustedes ya van a atar cabos. Primera de Juan. Perdón, yo no la encontré, no la busqué. Primera de Juan, capítulo 4. Yo sé que estaba por acá, después del Génesis. Ya estoy, ténganme paciencia. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6 vamos a leer. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. De esto han hecho una doctrina, el espiritismo y todas esas cosas. El que es de Dios. Dice en el segundo versículo, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de carne es de Dios. Entonces, yo me acuerdo que cuando estábamos en la iglesia se manifestaban ahí las personas, entonces lo agarrábamos, le tocábamos las prendas, le hacíamos una zancadilla, le pegábamos, así caía el piso, ¿no? Cuando caía en el piso, sí. Yo me imagino, vos tirado en el piso que se te tiren 4 o 5 personas arriba, estás desesperado por salir, y nosotros, ¡demonio! Y lo teníamos ahí, y le él, para ser libre, tenía que decir ¿quién es rey de reyes? Y vos le preguntaba. Entonces te decía, Jesús, confesó. Capaz que los que nunca estuvieron en una iglesia así no han pasado esa experiencia. Yo pasé muchas. Entonces tenía, dice, el que es de Cristo, se lo voy a leer de vuelta. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Entonces, si el que estaba ahí manifestándose y confesaba a Jesucristo, es de Dios. Se fue el espíritu maligno, ahí lo levantabas. Y va, qué bien. Son doctrinas. Cuando has estado en muchas iglesias así de ese tipo y se te han pegado todas esas doctrinas, que muchas de estas salieron de la iglesia católica y algunas se fueron despojando, pero otras fueron quedando. Y otras más adelante se fueron inventando, ¿viste? Tipo, surgieron predicadores muy conocidos y tremendos como Katherine Kuhlman, ¿cómo se llama el que es así? Penny Hill, hoy tenemos a Maldonado, Calhoun. Bueno, han inventado y te han tenido atado ahí a las enseñanzas del gran maestro. Acá lo que está diciendo la palabra de Dios ahí, en primera de Juan, cuando habla de todo espíritu, no crean a todo espíritu, no son espíritus que andan pululando por el aire. Espíritus son personas. Vos te está diciendo, no le creas a todas las personas que vienen y predican cualquier clase de doctrina. Eso está diciendo, espíritu. Ay, no, hermano, no creo que sea así. Bueno, acá te voy a poner un ejemplo. Porque son modismos de lenguaje, se llama esto. Es como cuando vos en una carrera estás corriendo, te cansaste y vos venís y decís, arriba ese espíritu, vamos, vamos, ese espíritu de competencia, y el tipo arranca. ¿Qué le está hablando? ¿Un espíritu que anda pululando por él? No, le está hablando a la persona. Hay uno que viene a la iglesia y vos lo ves que el tipo es alegre, de charachero, tiene un espíritu alegre, pero no es un espíritu que se le metió a él. Él es una persona alegre. Y después tenés el espíritu de derrota, viste, todo mal, pero no es un espíritu. A ver, cuando habla así, cuando habla en este sentido literal, te está diciendo, hermano, no le creas a todas las personas que vienen, ¿viste? A toda la gente. Vamos a leerlo ahora con ese sentido. Desde el 1 dice, amado, no creas a todo espíritu sino probá los espíritus. ¿Qué es? Amado, no le creas a todas las personas, probá a las personas. ¿Se entiende? A ver si ahora entiende, tiene otro sentido esta palabra. Dice, probá a las personas. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ah, claro, las personas, los profetas, los maestros. Ah, mirá. Con razón no me cerraba el espíritu ese pululero. ¿Qué tiene que ver los espíritus del aire con los profetas? A ver. Claro, está hablando de personas que... Ajá, profetas. Está bien. En esto conocés... Sacamos espíritu, las personas de Dios, porque toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, claro. ¿Sí? Ah, quedó más lindo así, ¿no? Esta es la nueva versión que vamos por ahí. Dice, y toda persona que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y estas son las personas que tienen ese espíritu del anticristo, el cual vosotros sabéis oído que viene. ¿Quién? El anticristo. ¿Quién oímos que viene? ¿Quién? El anticristo. Y a ver si vino. Ya está. Y que ahora ya... No, el espíritu. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Quién? ¿El anticristo? No, el espíritu. El espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? ¿Cómo vemos hoy, por ejemplo, un espíritu? Se me ocurre a mí la idea. Barbie. Un espíritu del anticristo te voy a poner hoy. Diversidad. Mirá. Diversidad. Diversidad. ¿Eso es cristiano? ¿Eso es lo que predica Cristo? ¿Está en contra? Espíritu del anticristo. ¿Otro? Barbie. ¿Eh? Barbie. No, ¿eh? Ahora vamos a entrar con los espíritus. Fue el primero, los falsos profetas. Casamiento entre hombres y mujeres. Casamiento igualitario. Espíritu. Aborto. Espíritu. Cambio de género. Anticristo. Todo eso. No vamos a nombrar todo, tenemos que... Se nos va el culto nombrando solo todo el espíritu del anticristo. Que no es el anticristo en sí, la persona, porque va a haber a alguien que se va a levantar y va a liderar. Ese es el anticristo. Pero el espíritu. Ya desde el tiempo de Juan ya está entre nosotros. ¿Se acuerdan que tuvieron muchas luchas en la iglesia primitiva? Dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Hoy no se predica Jesús. ¿Qué se predica hoy? 5 pasos para que tu oración sea respondida. El dinero. ¿Qué se predica hoy? El dinero. la noticia de hoy. No sé si conocen el Club de la Fe, R.R. Suárez. Ese R.R. Suárez, el del pastel. Los patrocinadores, eso. Ahí va, los patrocinadores. Patrocinadores. Ahí va, vos. Ah, claro, porque este es un nuevo llamado de Dios que te da. Podés ser patrocinador. ¿Qué es un patrocinador? Enviar dinero para que podamos seguir haciendo el. No sé en qué Biblia está, pero sos patrocinador. Vos podés patrocinarlo. Después de nosotros la escritura y se dice que todas las mujeres que seguían a Jesús lo patrocinaban. Se lo pueden hacer. O, por ejemplo, nos muestran ahí a un José de Arimatea, ¿no? Que era rico. O el mismo aquel que había robado. Judas yo creo que patrocinó mucho. Pero este hombre, el año pasado de mayo, él tenía un agua bendecida que había unos dos hombres que estaban con COVID internados. A los 11 días le llegó esa agua bendecida y al otro día andaban bailando charanga y ahí empezó a... no los vendía. Él te la enviaba el agua bendecida contra el COVID. Eso sí, vos tenías que mandar una ofrenda, pero no era que te lo vendía. Vos tenías que sembrar para después ver el fruto. ¿Cómo vas a ver fruto si no sembraste, no? Está bien. Bueno, hoy la noticia es que está internado con COVID, pero internado está. Y yo digo, se quedó sin agua y no se guardó un poco, o se equivocó el frasco. Pero muchos millones de personas siguen a esa gente. No predican a Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Quién es el que espíritu que viene de Dios? O la persona que viene de Dios, o palabra que viene de Dios, todos aquellos que predican que Cristo ha resucitado. Esa es la verdad. Y duele a veces que te digan la verdad. Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. ¿Y quién los oye? El mundo. El mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Cuál será el espíritu del error? ¿El de Cristo o el del mundo? ¿Cuál será el espíritu de verdad? ¿El de Cristo o el del mundo? Muchas personas que han estado en diferentes doctrinas, nosotros salimos de ahí, de esas doctrinas torcidas y todo lo demás, que nos han enseñado esas cosas. A imponer las manos, a ungirte con aceite, a orar por vos, a hablar en lenguas, a hacer pactos, a hacer, bueno, tantas cosas enfermas que nos han hecho creer, porque ahí está el tema, te llegan a hacerte creer que sos tan, tu espíritu es tan elevado que estás por encima de aquellos hermanos que arrancan y recién empiezan. Porque vos estás en un nivel superior. Espiritualmente, vos confesás y declarás y vivís de victoria en victoria. Aunque tu casa cada vez sea más desastrosa o con el mismo desastre. Entonces te hacen creer, que te hacen sentir bien. Te predican un Dios que es griego más que hebreo. O romano. O hindú. O tienen ahí una mezcla, una ensalada de tantos dioses y ahí te fabricaron un dios especial para vos. Y tenés la oportunidad de ir y elegir la iglesia que se acomode a tu forma de vivir. Hermano, ¿ya hablaste por el vasito de agua? Vamos a hablar por el vasito de agua. Ahora que estás ahí, vamos a tomar el vasito de agua. Pare de sufrir, hermano. Gracias, Señor. Pare de sufrir. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción. Y él te dice, pare de sufrir vos. Y sí, bueno, Jesús, no, mejor no ven para acá. Con un vasito de agua solucionás todos tus problemas. No te dicen que estás en el pecado, que la paga del pecado es muerte, que si vos haces las cosas mal, todas estas cosas te sobrevendrán. Que si vos querés que tu vida sea prosperada y bendecida, entonces hacé lo que Dios dice que hagas y que lo sigas a Él, que cumplas las leyes, que lo guardes sus mandamientos, que te dediques tiempo a Él, que ores a Él, que le conozcas, que leas su palabra, porque dice que todo pasará, pero esto no pasará. Pero vos querés solucionar tu vida con un vasito de agua o con una oración mágica tipo Aladino, viste, que encuentran la ¿cómo es que se llama? La lámpara mágica. Y si no, hacen doctrinas con testimonios. Doctrina de testimonios, mirá. Hermano, tuve un sueño. Yo estaba acostado ahí en mi recámara, mira para el costado, mi señora dormía con la boca abierta y roncaba. Una boca que cada vez que ella aspiraba se acercaba, pero antes de entrar la boca ella exhalaba y ahí la tenía, la llevaba y la traía, ¿no? Y en eso que yo voy a mandar la boca así viva, una luz se apareció en mi cuarto. Era como una flama de fuego, oro, todo rojizo. Un fuego había en la habitación, pero yo no sentía calor, ¿no? Era como algo, ¡pah! Me dio una sensación de paz. Al principio sentí temor porque estaba ante la presencia. Yo me di cuenta que era Jesús. Era el león de Judá, de la tribu de Judá, con su melena rubia. De su boca, hermano, salía una espada aguda que te mataba. Y de su fuego salían como llamas de fuego, de sus ojos. ¡Wow! Y eso también es Apocalipsis, ¿sí? Bueno, y él me dijo: decide al mundo entero que se viene algo peor que el COVID, que se guarden, que vayan y oren, que ponen sus rodillas. Y vos venís y decís, ah, esta revelación, decir al mundo, wow, el hermano profeta nos va a decir algo importante. Y lo que él nos dice está en la Biblia. No sé si me explico, pero no vamos y leemos la Biblia, hacemos una doctrina de lo que el hermano dijo. Recontra comprobado. ¿Dios puede hablar en sueño? Claro que puede hablar en sueño. Ahora, Dios no te va a dar un mensaje en sueño, posiblemente para vos. Dios no te va a dar un mensaje para el mundo, porque para el mundo dejó la Biblia. Dios no te va a hablar algo para alguien, porque siempre es para otro el mensaje que Dios nos da. Nunca es para nosotros. ¿O alguna vez encontraste a alguien que diga, sabés lo que soñaba? No. Se me apareció Dios así con esa llama de fuego y me dijo, hermano, dejá de engañar a tu mujer. Nunca escuché el testimonio de eso. ¡Profeta! ¡Profeta! Sí, me lo dijo a mí. A mí me lo dijo. ¿No? ¿Y para la iglesia no te dijo nada? Sí, me dijo, leer la Biblia. Yo a ese le creo. A ese le digo, vos sos profeta. Sos el profeta de estos tiempos. Y hacemos doctrina. ¿De por qué? Porque yo lo viví. Porque a mí me pasó, y de ahí sale una doctrina, y te dicen cuántos demonios hay, cuántos espíritus hay, cómo se llaman, de qué forma los podés dominar, las oraciones, los ayunos y todo lo demás. Y entonces, yo te voy a contar algunos testimonios que están en la Biblia. Por ejemplo, a Moisés el Señor, ¿cómo se le manifestó? ¿En dónde? En una zarza ardiendo. Esto quiere decir que si vos sos hijo de Dios, Dios se te va a manifestar en una zarza ardiendo. Pero ahí hay un testimonio. Porque esto que está contando Moisés es un testimonio. A mí el Señor se me apareció en una zarza ardiendo. Pero quiero que sepas algo, solo a Moisés se le apareció en una zarza ardiendo. Elías hizo descender fuego del cielo. Así que si el Señor me levanta como profeta, yo voy a hacer descender fuego del cielo. Y esto no es que lo crea solo nosotros. Ya en el tiempo de Jesús, vayan y prediquen a donde le abran las puertas. Vamos, Señor, vinimos de Samaria. Ni nos quisieron ni abrir ahí. ¿Querés que hagamos como Elías? ¿Querés que hagamos? ¿Querés? ¿Qué pasó? ¿Qué toqué? ¿Querés que hagamos como Elías? Hola. Ja. Ese no fue Elías, ¿no? ¿Querés que hagamos como Elías y hagamos descender el fuego del cielo y los quememos a todos? Ustedes no saben de qué espíritu son, le dijo el Señor. Porque ese es el espíritu de Elías, según ahora vamos a ver si ese es el espíritu de Elías. Pero solo Elías hizo descender el fuego del cielo y solo Elías detuvo la lluvia por 3 años y medio. Solo Eliseo recibió un una doble porción del Espíritu de Elías. Nadie más recibió una doble porción del Espíritu de nadie. Es un testimonio, pero de un testimonio no se hace doctrina. Solo Josué detuvo el sol por un día para poder ganar una batalla. Nadie más lo logró. Solo a Balaam le habló una burra. No, hermano, dime, a mí me habló. Bueno, dejá de tomar la pastillita que estás tomando. Solo a Juan se le reveló el Apocalipsis. Escatología, las cosas futuras que están por venir. Esto es lo que va a pasar, Juan. ¡Hablales! Ah, pero señor, ¿para qué hay escribiendo si vos, yo sé que vos vas a ir y vas a decir en sueño a todo el mundo lo que va a venir? Juan, habla y sellá. Se cierra ahí. Esta es la profecía. Solo a Pablo se le nombró apóstol sin haber compartido el ministerio con Jesús. Es el único. Ah, pero como a Pablo se le nombró apóstol y no estuvo entre los discípulos, como los otros apóstoles, a mí también. No, solo a Pablo. Eso es un testimonio. Daniel se paseó entre leones. No vi ningún pastor pasearse entre leones. No, ese sí, ahí sí, ahí es el testimonio de Daniel. Bueno, solo, hermano, te vas a poder pasear entre leones. Bueno, preguntale a los mártires de la primera iglesia si se pudieron pasear entre los leones del Coliseo. ¿Y cómo les fue? Eso fue solo con Daniel. Solo los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron echados al horno de fuego y no se quemaron, salieron sin olor a humo. No podemos hacer una doctrina, decir que a partir de este testimonio vas a andar adentro del horno y no te vas a quemar, porque el Señor te va a guardar. Es más, los mártires, los primeros mártires de las iglesias primitivas, Nerón, ¿se acuerdan que contamos aquí que los agarraban vivos y los ponían en antorchas así vivas para pasearse él de noche por su jardín, iluminado, con cuerpos vivos encendido fuego? Esas eran las antorchas. Solo a Abraham se le dijo que se fuera de su casa y su parentela, que harían de él una gran nación. Esta sí la he escuchado en miles de iglesias. Andate de tu casa, dejalo donde, el lugar donde estás, que haré de ti una gran nación. Esta promesa fue solo para Abraham. Y se cumplió, porque de Abraham surgió una gran nación. No es para que así a la ligera alguien te lo predique y vos te vayas de tu casa y dejes a todos para hacer de ti una gran nación. Solo a José se le dijo que era del pueblo todo lugar que pisara la planta de su pie. Porque eso se lo había prometido a Moisés. Hoy te enseñan esta doctrina, pero aparte el que enseñó esta doctrina es miope. Porque él dice, será tuyo lo que pise la planta de los pies. Sin embargo, la palabra dice, Josué, será del pueblo todo lo que pise la planta de los pies. Y fue cuando conquistaron la tierra de Canaán. Y esa promesa se la había dado a Moisés y Dios no olvida su promesa. Por eso oramos hoy. Así, de esa manera. Dios no olvida lo que prometió. Quizás no lo veas, pero se va a cumplir. Y dijo Josué, lo que le prometí a Moisés se va a cumplir en vos. Abraham no vio la promesa. Abraham no vio una gran nación. Vio un niño. Vio un Isaac. Isaac tampoco vio la promesa que se le dio al padre. Recién Jacob pudo ver algo. Vio 12. Moisés la vio, Aarón la vio, Ana la vio, muchas la vieron. Hay una cuesta hoy, cuando uno tiene que explicarle a un hermano, hermano, te enseñaron mal, esto no es así. Y a veces nos creen que somos soberbios, no sé, y simplemente tratamos de explicarte y de sacarte de ese Egipto. Pero también queremos que no te mueras en el desierto. Que no, queremos que llegues a la tierra prometida. Que no mueras en el desierto añorando las cosas antiguas, añorando aquello que aprendí en Egipto. Que no te quedes ahí, aunque pases con silla de ruedas. Dios no te va a levantar de la silla de ruedas como a este muchacho. Pero Dios tampoco quiere que te suicides, ni que te mates, ni que te mueras. Él de esta silla de ruedas no te va a sacar. Quizás, si no quiere, no. Si quiere, te lo puede hacer. Pero no es lo que Él vino a prometernos. Él dijo, yo vas a pasar por el desierto con la silla de ruedas, pero mirá que tengo una promesa para ti. Pero deja de vivir con los recuerdos del pasado. Trata de adaptarte a esta nueva realidad. Trata de adaptarte, que no es nueva. Esta es la verdadera realidad. No hay oraciones mágicas. No hay formas mágicas en el Evangelio. Dios no te va a quitar. Dios no te va a sacar del pecado que tenés. Dios te dice, vos, te nombra tu pecado. Dice, esto es pecado. Y bueno, Señor, sácamelo. No, no. Capaz que vos no sabías. Yo te estoy diciendo, eso está mal. Vos tenés la capacidad de decidir y de hacer las cosas bien. Eso que aprendiste en otro lugar, que aprendiste en Egipto, o que lo aprendiste en el desierto, porque bien dijo Javier en un mensaje hace unos días que los que se salieron de Egipto y se vinieron al desierto también habían de otras naciones que se metieron ahí. Se hicieron prosélitos y se abrazaron a la religión judía, pero ellos traían sus propios dioses. Entonces en este desierto, si fuéramos a habitar hoy la iglesia, también hay de otras creencias. Y o cambian o morirán en el desierto. Añorando a aquellos que alguna vez fui o aquellos que creían, es duro, no es fácil entender de que he estado engañado, pero no es eso lo que nos pone mal, ¿sabes? Todos sufrimos. Él sufrió cuando se dio cuenta que estaba mal lo que le habían enseñado y empezó a aprender la realidad. Yo también, yo sufrí mucho, me agarré tanto que dije, no voy más a la iglesia. ¿Y sabes qué? Hace tiempo que estoy pensando, ¿por qué sufren? Y porque por lo mismo que yo sufrí, porque descubrí que otros te mintieron, no te la agarrás con el que te mintió, te la agarrás con el que te está diciendo la verdad. Te enoja que Él te venga y te confronte y te diga la verdad. Que te diga, hermano, eso que estás creyendo, los espíritus no se atan, hermano. ¿Pero cómo que no? No se atan, hermano. Y se enojan contigo, no se enojan con el que les dijo esa mentira. Es lindo creer que pudo atar un espíritu. Bueno, es lindo, pero no lo atás. Será muy lindo, muy hermoso. Pero yo creía que tenía el don de lengua. ¡Malo! Vos me decís que no. No me digas la verdad porque me duele. Y yo digo, ¿les duele el entender que han sido engañados? Y me puse a examinar qué fue lo que me dolió a mí. ¿Y saben qué fue lo que me dolió a mí? No me dolió el que me dijo la verdad. No me dolió el que me engañó. ¿Saben qué fue lo que me dolió a mí? Me dolió haber sido tan imbécil. Porque Dios me dio algo que a los animales no les dio. Él creó el mundo, creó todo, creó los animales y dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el hombre de toda la creación de Dios es el único que tiene la capacidad de raciocinio, de pensar y de tomar decisiones. Los animales no deciden si me como el conejo o me como la liebre, me como el que tenga más cerca, es instinto. Vos podés elegir. Y entonces me di cuenta que yo no me dolió lo que me enseñaron mal, no me dolió el que me está enseñando bien, me dolió el haber sido tan imbécil. De no pensar y razonar, de creer que todo era espiritualidad, cuando la espiritualidad está en tu mente, vos decidís a quién creer. No le creas a todo espíritu, a aquel que confiesa que el Señor Jesús vino en carne, ese es el Evangelio. Vayan y den este Evangelio empezando desde Jerusalén a todas las naciones. ¿Cuál Evangelio, Señor? Que Jesús vino y pagó el precio por tu pecado, Él murió, resucitó y tiene algo mejor. Ese es el Evangelio. Él no dijo, vayan y digan que pueden atar demonios, que pueden los tres pasos para ser líder. Eso no lo enseñó, eso no lo confiesa a alguien que es de Dios. Y entonces me di cuenta, dije, gracias Señor, porque pude abrir los ojos. Y todo, la verdad, le voy a contar, mucho me enojé con él. ¿Y por qué los enviaste? ¿Por qué me los pusiste? Y no es que Dios viene y te habla así, o vos lo escuchás así, horrible. No, no, vos te haces la pregunta y la pregunta queda ahí, nadie te responde. Y vos decís, que yo no me responde. Pero vos seguís estudiando y mirando la Biblia y decís, pero yo veo que acá pasaron en el desierto. Vieron y no creyeron. Escucharon y no quisieron. Señor, yo escuché. Es verdad, yo escuché. Con razón a mí, yo no entendía. Y decía, por fe. Andá en fe, hermano, andá en fe a conquistar almas. Y yo salía. Andá a emprender ese negocio en fe. Voy a ir porque yo hoy sé que el Señor me lo va a dar. Pero después cuando sigo leyendo, el Señor dice, ay, qué inconsciente que sos. ¿Quién de ustedes que quiere construir algo no se fija primero si tiene lo necesario para terminarlo? No sea cosa que empieza a hacer una torre y después por la mitad se dé cuenta que no tiene lo necesario para culminarla y todo el mundo se burlará de él. Entonces hay que ser precavido. Entonces no es en fe. Entonces, ¿qué es la fe? Y entonces Dios me empezó a hablar. Aquello que le había preguntado hace un tiempo atrás me lo empezó a contestar. ¿Y por qué? Porque era necesario que conocieras todas estas cosas, porque yo te estoy preparando para que de esto hables. A vos te llamé para que hables de esto. A vos te llamé para que abras los ojos, para decirle al otro, tratar de evitar que pase el mismo sufrimiento que vos, para que no le mientas. Para eso sufriste vos, para evitar que el otro no sufra. No le digas que no va a venir calamidad. No le digas que la bendición de Dios está sobre ti y solo quiere prosperidad para tu vida, porque yo no dije eso. Mirate vos, mira todo tu entorno, mira tus hijos, tu familia, tu madre, tus amigos, tus hermanos. Todos en el desierto, pero uno, dos, tres, quizás reciban y crucen a la tierra prometida, pero los demás morirán en el desierto porque no quisieron oír. Porque es preferible creer a los que tienen el espíritu del anticristo, que no dicen, no vienen de Dios. Ellos escuchan al mundo. ¿Por qué, Señor? Porque son del mundo. Pero Señor, yo tengo palabra de Dios. Es que solo los hijos de Dios van a querer escucharte, los demás no. Eso es un daño que le estás haciendo a su ego, a su alma, a su espíritu, a su mente. No lo podrán entender. Y nosotros nos esforzamos, sufrimos y pensamos que a la fuerza lo vamos a entrar. No lo vamos a entrar. Nos cuesta creer que le hablamos a alguien que todavía no ha entendido. Y lo queremos convencer y le buscamos la vuelta. Y la palabra del Señor dice, el Espíritu Santo es el que trae convencimiento. Y esa es mi tarea. Mi tarea es decir, tengo algo que decirte. No es mi tarea. Dios te dio el mismo raciocinio que me dio a mí. La misma manera de pensar. Dice que lo hizo a imagen y semejanza. A todos le di lo mismo, dice el Señor. No me lo dijo eso, lo dice en su palabra. A todos le di lo mismo. A todos planté un huerto, los puse ahí y le dije, ¿ven todos esos frutos de todos esos árboles? Sí, Señor. De todo eso pueden comer. Menos de uno. De ese. Y teniéndolo todo y no viendo todo lo bueno que nos dio, buscamos lo que el Señor nos ha negado. ¿Qué te ha negado el Señor en tu vida? ¿Por qué? A veces uno quiere cuestionar a Dios, ¿por qué me has negado esto? Y no vemos lo que nos dio. Pero te di, mirá todos los frutos que te di, pero me negaste uno, este Señor. Pero mirá todos los animales que te di. pero me negaste este fruto, Señor. Pero mirá, eres próspero, eres fértil, tienes hijos, estás rodeado, pero me negaste este fruto, Señor. Y tu mirada está tan ahí en ese fruto que el Señor te negó. ¿Sabes por qué te lo negó? Porque esa es tu perdición. Porque a veces hay que ser claro en esto. Y eso, Señor, esa es tu perdición. Pero, Señor, yo sé lo que es bueno para mí. Vos no vas a saber más que yo lo que es bueno y lo que es malo para mí. Ese es el fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero yo sé más que vos, Señor, qué es bueno para mí. Y lo bueno para mí es ese fruto. Y voy y lo como y te perdiste. No viste todo lo bueno que el Señor te dio. Le cuestionás por qué te negó eso. Y eso era tu perdición. Conformate. Viví en la silla de ruedas. Acostumbrate a esta realidad. No vivas del pasado, de lo que pudiste ser, de lo que eras. Ni pienses en lo que pensabas ser. Viví en esta realidad. Tratá de pasar por este desierto. Dejá que te lleve, dejá que fluya. Alguien vino a tu vida, te dio luz, te dio vida, te dio alegría, te dio una nueva forma para vivir. ¿Por qué siguen con esa sentencia de muerte sobre tu vida? Como aquel muchacho que decidió que a pesar de todo se iba a morir igual. Hay muchos de nosotros que tenemos esa sentencia y no la queremos alargar. Señor, no me importa. ¿Era esto o nada? Y no nos acostumbramos a esta manera de vivir. Algunos, el Señor me negó un trabajo estable en el cual pudiera crecer y seguir adelante. ¿Por qué me negaste eso? Pero te di una casa, sí, me diste una casa. Te di una esposa que te acompaña hace 24 años, sí, es verdad, Señor, me la diste. Mirá, te voy a nombrar los frutos que te di. Te di 3 hijos que te aman. Discuten contigo, tienen diferencias, pero te aman, porque el día que te pase algo van a estar ahí. Sí, Señor, ese fruto también lo vi. Tienes hermanos que estuviste por un tiempo peleado, pero te admiran, ¿sabes? En cierta forma te admiran. Incluso hay algunos descarriados que en su momento, cuando están en la peor parte, te piden consejo. Te di una madre que te valora, te ve diferente, sabe que contigo la cosa no es como con los demás. Sí, Señor, yo ese fruto lo vi. Tienes conocidos en el barrio que te admiran. Señor, sí, pero no tengo un trabajo estable. Pará, vas a la iglesia, conoces de mi palabra, les predicas a la gente, te prestan sus oídos, te prestan la atención. Sí, Señor, pero no tengo un trabajo estable. ¿Por qué miras ese fruto? Ese será tu perdición. Porque si yo te doy ese trabajo, tú me dejarás. Tú me vas a dejar. No mereces el trabajo, Señor. No quiero ese fruto. ¿Y cómo hago? Mi poder se manifiesta en tu debilidad. Señor, gracias te doy hoy en esta tarde, bendito Dios, porque no tenía un mensaje para dar. Pero tú haces como quieres. Tú propones, tú dispones. Hay un refrán que dice: ¿quieres hacer reír a Dios? Haz planes para el futuro. Gracias, Señor, porque disfruto de este día que me das. Me olvidé del pasado, porque yo vivo el día a día. Porque no sé lo que me espera mañana, pero confío, Señor, en que sea cual sea la circunstancia en la que me encuentres, tú me harás de sacar de ahí. No quiero hacer planes que me puedan apartar de ti. Obviamente, Señor, no es que sea un haragán, un holgazán, que me acueste y que mañana sea lo que Dios quiera, sino que tengo mis proyectos, pero siempre estás delante. Siempre estás tú delante, Señor. Y yo sé que siempre que han fracasado algún motivo hay, o hubo. Y lo he podido ver y comprobar. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque me hiciste pasar por ese desierto en el que me han enseñado tantas doctrinas falsas. He conocido tantos dioses, tantas maneras de orarte a ti, dándote órdenes, que un día me di cuenta que me había puesto de espaldas a mí y estaba orando a un Dios desconocido, a un Dios que la Biblia no nos llama a orar. Gracias, Padre, porque me has dado la, ¿cómo se diría, Señor? La facilidad, o tal vez el ánimo, o la emoción, o me has dado la pasión de poder contarle a otro de un Dios vivo, de poder decirle a otro: mira, ¿sabes algo? Vos estabas muerto en tu pecado y seguís muerto en tu pecado, estás en el cementerio, esa es tu vida. Disfruta de todo lo que tengas a tu mano para disfrutar, porque esta va a ser toda tu recompensa, lo que puedas disfrutar hoy en vida, porque después de esta vida, después de que muera, tu alma será echada al lado del fuego y dejará de existir. Esta es toda tu recompensa. Todo lo que esté a tu mano para hacerlo, hazlo, porque esa será tu recompensa. Pero tengo otra noticia para ti. Hay un hombre que se llamó Jesucristo. Él vino, murió y resucitó. Derramó su sangre por ti, por tus pecados. Él te puede dar vida y vida en abundancia. Tu recompensa, si miras a Él, será que tu alma, el día que mueras, no sea echada al lado del fuego, sino que esa será tu vida y ahí comenzarás a vivir. Si tus riquezas, si tus tesoros son las que están en el reino de los cielos. No digo que no prosperes, que no hagas las cosas bien para vivir mejor, pero donde esté tu corazón, de lo que esté lleno tu corazón, es de lo que habla tu boca. Y ¿saben? Yo me sorprendo a veces, Señor, de escuchar algunas bocas. Son pocos los que te aman de corazón. Muchos vienen a la iglesia a buscar los beneficios de seguir a Dios, pero ninguno quiere agarrar la cruz. A veces nos cansamos, Señor, pero siempre está tu palabra que dice: pero hay uno más. Bueno, por ese uno, porque para esto es lo único que nos has mandado, Señor. Es lo único que podemos hacer como siervos inútiles: venir y hablar de tu palabra y decirle a alguien que ha mentido: este es el verdadero evangelio, el que el Señor dejó. Te has mentido, estás viviendo en un mundo equivocado, puedes cambiar de vida. Dios te puede dar una vida eterna porque estás muerto, pero Dios te puede resucitar. Y hay algunos que a veces nos damos cuenta que los habíamos sacado de la tumba, increíblemente van y se sepultan solos. Gracias, Señor, porque hasta ahora nos hemos podido mantener en tu gracia. Y Señor, mi oración es mantenerme en tu gracia, mantenerme de pie, poder llegar el día en que pueda decir, como dijo Pablo: he guardado la fe, he guardado la fe, ahora espera la corona de justicia. En el nombre de Jesús, que tú también puedas hacer la misma oración. Gracias, Dios. Él me dijo que no, la paciencia es producto de la tribulación. La paciencia es producto de la tribulación. No se concede conquista, le dije al Señor que quitara mi orgullo. Él me dijo que no, es algo que yo tengo que entregar. Señor, que yo quería riqueza, se me dijo que no, y aprendiera a depender de él. Yo le dije al Señor que se sanara mi madre, y él me dijo tranquilo, es un proceso que tenemos que pasar. Dame tiempo, mi tiempo.